respiré con amor, me inspiré con amor para cantarle a Colombia y a Nueva York. Después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra. Es Colombia querida, mi segunda tierra. El Chiquiaya y Oranza son dos sitios muy finos, donde al compás de la cumbia bailan los latinos. Donde al compás de la cumbia bailan los latinos. Vamos colombianos, levanten las manos al sonar esta cumbia que les canta un hermano. Al sonar esta cumbia que les canta un hermano. La Guajira baila mi Colombia entera.